Despertaron. Era oscuro y se sentía la presencia de alguien. Pensaban cómo salir a medianoche. En el exterior los gritos helaban la sangre. Era uno o eran varios. No lo podían distinguir. Lo que se sabía es que no podían controlar sus temores. Lo que se sabía es que no podían ver. Lo que se sabía es que no sabían nada. Alguien forzaba la puerta con gruñidos en tono bajo, pero que causaban escalofríos. Pensaban cuándo era amanecer, pero ni siquiera sabían si era de noche. Lo suponían porque la oscuridad reinaba. Lo suponían porque no podían despertar. Algo rozaba su piel. Algo los hacía estremecer. Intentaban ver con la penumbra. Se aproximaban unos a otros para protegerse, para subir su temperatura, para respirar. Y sin darse cuenta, el reloj avanzaba. Y sin darse cuenta, las imágenes se arremolinaban en su interior. Querían externar sus quejidos, pero no podían, o tal vez lo hacían, pero no lo sabían. Los gritos ahogados en la garganta, los gritos ahogados en su sentir, los gritos que no fluían, los gritos que terminaban por consumir. Algo rozaba su piel, algo los hacía estremecer. Intentaban ver en la penumbra, se aproximaban unos a otros para protegerse, para subir su temperatura, para respirar. Alguien forzaba la puerta con gruñidos en tono bajo, pero que causaban escalofríos. Pensaban cuándo irá a amanecer, pero ni siquiera sabían si era de noche. Lo suponían porque la oscuridad reinaba. Lo suponían porque al fin despertaron.